Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Eso, platícanos, H, ¿qué fue eso que acabas de interpretar tan agradablemente con tu flauta? Acércate más si gustas la silla también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esto que acabo de interpretar es, pues al principio fue unas notas de la canción famosa de los Beatles, pero ya después es como un poco de, pues, alucine, variación, ¿verdad? Y divagación sobre, improvisación sobre algunas notas, ¿verdad? Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos aquí al Tarot del Guerrero. Soy su servidor Adán de Abajo y tenemos el gusto de tener al primer invitado en este programa, a mi queridísimo H, músico virtuoso, terapeuta, brujo, comerciante de piedras, de cuarzos, curandero. Platícanos, H, y viene a contarnos precisamente que acaba de crear o de descubrir o sacar de lo más profundo de su inconsciente, de su alma, un nuevo tarot, ¿verdad? Que combina el tarot, por lo que entiendo, con el juego de la oca, ¿no? Platícanos, H. Ah, pues, acerca más tu silla, por pues favor. Pues sí, muchas gracias. Sí, pues, más que nada es una innovación que estoy haciendo al tarot. Yo lo llamé el gran juego de la vida. Es una lotería tarot con dados, pero está basada en el juego de la oca, ¿verdad? O sea, que es una mezcolanza de esas tres cosas, ¿no? La lotería, el tarot, el gran juego de la oca, y aparte se juega con dados. Así que, pues, más que invento, pues es como una innovación, ¿verdad? Es una mezcolanza que yo hago y pues es un juego, ¿verdad? Pues en apariencia es, pues, lúdico, es decir, para entretenerse y nada más, ¿verdad? Pero, pues, en el fondo, pues, como el mismo juego de la oca, también tienen, y el mismo tarot, ¿verdad? En el fondo, pues, tienen una gran enseñanza, ¿verdad? Que está como ahí esperando y oculta para los que sepan, pues, descifrar los códigos, ¿verdad? Muy bien, mi H, pues, resulta que por ahí me acuerdo de ciertos autores franceses, ¿no? Había un autor francés de un libro no muy conocido que se llamaba Los Gigantes y su Origen, que hablaba precisamente por una parte de las semejanzas entre el tarot y el juego de la oca, ¿no? Que el juego de la oca, lo mismo que el tarot, es muy, pero muy antiguo, ¿verdad? Al parecer, el juego de la oca era una especie de mapa antiguo, iniciático, simbólico, ¿verdad? Que nos describía ciertos lugares secretos para iniciados que recorrían el camino de Santiago, ¿no? Yo creo que tú sabes mucho al respecto, platícanos. Bueno, yo leí un artículo y eso fue un poco lo que me motivó, ¿verdad? Porque, como bien dices, ahí en este artículo menciona que, pues, viene de la Edad Media, imagínense. Allá en Europa, pues, hay una pues una romería muy famosa que va a dar allá hasta Santiago de Compostela, el famoso Camino de Compostela. Y pues eso era como lo que rifaba en aquellos tiempos, ¿verdad? La gente iba y agarraba camino hacia este santuario, ¿verdad? Y en el camino pues se supone que iba encontrándose a sí mismo y otros grandes sabiduría, conocimiento, ¿verdad? Entonces sí es cierto que pues de alguna forma eso se materializó en un juego de mesa que ha llegado hasta nosotros como el juego de la oca. Aquí quisiera hacer una pequeña acotación, ¿verdad? Que, por ejemplo, en mi juego también está pues metido las serpientes escaleras, pero esto, o sea, más bien aquí en México, el juego de la oca, pues devino en este... Pues, así es, sí. Pero... Pues, en serpientes escaleras. En las serpientes escaleras y pues es como la versión mexicana, ¿verdad? Pero es una vil copia de pues del juego de la oca, ¿verdad? Ahora bien, por ejemplo, pues en mi juego del Gran Juego de la Vida, pues las casillas pues han sido tomadas por es decir, las cartas del tarot han tomado los lugares del juego de la oca, porque en el juego de la oca normal pues hay nada más unas cuantas pues casillas ya predestinadas, ¿verdad? Pero por ejemplo aquí en este pues está todo el tarot, ¿verdad? Y sobre todo pues es como curioso, se me hace curioso, ¿verdad? Que pues el número de 62, ¿verdad? Que es el del número de las casillas del juego de la oca, curiosamente pues básicamente es el número de una baraja española con la que se lee el tarot, y curiosamente también es el número de allá del pues del I Ching, ¿verdad? La fórmula de pues adivinar de allá de los chinos, ¿verdad? Del libro mágico de los chinos, ¿verdad? Lo que digo es que todo está mezclado, o sea, todo es una misma tradición, ¿verdad? Dicen, ¿verdad?, algunos que todo tiene el mismo origen, ¿no? Y pues quiero compartirles ahora primero agradecerle a nuestros patrocinadores, gracias a quienes estamos aquí en el Tarot del Guerrero el día de hoy con el compañero H, que enseguida nos dirá cómo podemos localizarlo en Facebook. Tiene por ahí incluso una página, ¿verdad?, de la Iglesia de la Conciencia, de la que ahorita nos hablará. Gracias a nuestros patrocinadores, a IBM Deportes, que se encuentra ya en la zona de Obregón, en Abascal y Sousa, a media cuadra de la calle Javier Mina, en Guadalajara, Jalisco, ¿no? Ellos venden todo tipo de ropa deportiva de excelente calidad, ¿no? Quiero compartirles ahora yo un bolerito antes de volver aquí con el H y sus infinitos conocimientos, a ver qué les parece, ¿no? Ahí si me quieres acompañar, mi H, ¿qué te parece? Y si encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme, pides cariño, pides ternura, si te conviene no llames corazón. Lo que tú tienes de mi pasado, preguntas todo, que cómo fue. Excelente, mi H. Si antes de amar debe tenerse fe, dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño y no lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue. Si antes de amar debe tenerse fe, dar dar por un querer la vida misma sin morir. Eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón. Me sobra mucho, pero mucho corazón. Bien, mi H. Muy bien, H. Y hablando de significados de símbolos, platícanos el simbolismo de tu máscara y de tu sombrero el día de hoy. Bueno, para los que están viendo por ahí el webcam que ya tenemos aquí en la radio, pues básicamente la idea de la máscara es para pues centrar, más bien para que la gente no se centre en el yo. Es decir, lo que yo trato es más bien de comunicar un mensaje y no quiero que pues pues la gente pues se vaya a desviar del mensaje por, digamos, pues por el yo, ¿verdad? Por el H, ¿verdad? Por ejemplo, cualquiera se puede poner una máscara y pues dar el mensaje, ¿no? Lo que importa es el mensaje y no el mensajero, ¿eh? Qué bonito, fíjate, ¿no? Qué bonita parte esa que dices de que la máscara y la apariencia sirva no para engañar para seguir engañando al yo, ¿no? Y seguirlo durmiendo, sino para hacerlo despertar, ¿verdad? Que sea un vehículo de despertar. Pues sí, más bien se trata de pues de abandonar un poco el yo, ¿verdad? Y sobre todo la importancia personal, es decir, que olviden al H y pues más bien se centren en el mensaje, ¿no? Mi estimado H, platícanos aquí a nuestro querido radio escuchas y televidentes por internet, ¿dónde te pueden localizar en Facebook? ¿Cuál es tu página para que ellos te conozcan? Porque pues eres un diseñador, eres escritor, músico, editas tus propios libros, terapias gente, has diseñado tu propio tarot. Recuérdanos, ¿cómo se llama tu página? No, pues gracias por tanto adjetivo, ¿verdad? Pero sí, yo más bien tengo una página en Face que es Iglesia de la Conciencia, es un grupo que estoy tratando de formar, y pues ahí en mi página personal yo me autodefino como chamán artista, ¿no? Y pues un artista multidisciplinario, y pues como bien dice Adán, pues he incursionado en 2-3 áreas, pero pues la verdad que pues es mucho amor al arte, porque pues en realidad nomás no se me da, pues digamos, pues se supone que uno hace esto para sobrevivir, ¿no? Como forma de trabajo, pero nomás no. Por ejemplo, este sombrero, ya que preguntabas hace rato, este y esto yo los diseñé y por ejemplo ahorita vengo de allá de Tonalá y donde los trato de vender, pero nomás no se venden, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el gran juego de la vida. Ya llevo como un mes que lo he llevado allá a Tonalá y pues nomás la gente pasa y alguno que otro curioso se queda viendo y pues nomás dicen, ¿qué es esto? De hecho, me gustaría, aprovechando que hay una webcam, enseñarles el gran juego de la vida. Este es el gran juego de la vida que ha diseñado nuestro querido H. Que no le dé la luz. Basado en serpientes, escaleras y en el juego de la oca, ¿verdad? Sí. Y según nos cuentas, la gente tendría que tirar los dados, ¿verdad? Sí, la dinámica de este juego es, pues, básicamente como el juego de la oca. Nada más que aquí el objetivo no es que el jugador llegue al final, sino que, al igual que en la lotería, se tiene una planilla de cuadros. Entonces cada jugador va tirando y el lugar donde caiga es la carta que va saliendo. Entonces ya esa carta se va marcando en su tablita y gana el primero que complete su planilla, ¿verdad? Planilla pues previamente seleccionada, ¿verdad? Entonces pues esa no es tanto como a ver quién llega al final, ¿verdad? Porque aquí llega uno al final, al cero, y pues otra vez empieza, ¿verdad? Qué interesante, H, ¿no? Les platicaba yo Si quieres, ¿qué te parece si lo dejas por aquí para que ahorita nos acompañes con otra melodía? Y les platicaba yo a nuestros radioescuchas y videoescuchas, pues, o platicábamos en un inicio, vente para acá, mi H. Ya se anda queriendo salir, vente para acá, mi H. Ella está saliendo de la máscara. Ya está saliendo de la máscara, ¿verdad? Como la carta de la torre del tarot. Entonces platicábamos en un inicio que al parecer el juego de la oca y el tarot tienen orígenes similares, ¿no? No queremos decir que sean los mismos, queridos radioescuchas, pero sí el tarot también era un mapa como lo fue antiguamente el juego de la oca. Pero en este caso lo que señalizaba o lo que era en un mapa era por una parte del río Nilo en Egipto, fíjate, H, ¿no? Se supone que el tarot era una ruta iniciática que comenzaba con los arcanos menores, seguía con el loco, con el mago, con la papisa y por ahí por toda la serie innumerable de arcanos mayores, y estos en algún momento representaban las estaciones espirituales ubicadas en el río Nilo, fíjate, y era muy importante para los egipcios el río Nilo, ¿no? En todas sus etapas, cuando crecía, cuando cambiaba de color, porque pues dependían totalmente de él, ¿no? Para la agricultura ahora ya es muy distinto, ¿no? También se creía, fíjense, que el río Nilo estaba hecho a escala de la constelación. Ahora sabemos, perdón, que es una galaxia de Sirio, ¿no? Para los egipcios era muy importante Sirio. Y ellos tenían la creencia de que el río Nilo estaba hecho a escala de Sirio, de la galaxia de Sirio. También tenían la creencia de que la humanidad provenía de Sirio, ¿no? Entonces muchas cosas en el tarot hacen referencia a Sirio, ¿no? Por ejemplo, Isis, que es la diosa egipcia que está detrás de la papisa, del arcano número 2, ¿no? Isis es su nombre, además de que es una diosa muy importante egipcia, que ha permeado muchas otras culturas con muchos otros nombres, también tiene referencia a Sirio, ¿no? El loco, por ejemplo, ¿no? Es un viajero hacia Sirio. El mismo nombre de París, de la ciudad de París, está en Francia retomado de Sirio, ¿no? Pero bueno, para no echarles tanto rollo, ¿qué te parece si nos deleitas con una melodía, querido H, por favor, ¿no? Que ahora sí que la que salga de tu ronca flauta. Bueno, gracias. Nada más, no es a modo de excusa, pero me agarraron aquí a medio así descuidadón. No venía, pero igual le echamos improvisación aquí a la flauta, ¿verdad? Acércate un poquito más al micrófono, H. Eso es. Vamos a ver, entonces. Lo que salga. Vamos a ver. Excelente, qué bonita melodía. ¿Esta cómo se titula, H? Podríamos llamarla Divagación en La, pero tomé unos acordes de una famosa canción popular que está por ahí sonando, y a lo mejor no suena, pero pues así es la música, ¿no? Son acordes y pues, estamos en eso, ¿no? Muy bonita, muy agradable. Como pueden ver, es un músico muy virtuoso aquí el H, y lo pueden encontrar en su página de Facebook, Iglesia de la Conciencia, ¿no? Donde comparte pues tanto su arte como algunos pensamientos. Él trata de conjuntar las enseñanzas de Buda con las de Don Juan Matus, ¿verdad? El maestro de Carlos Castaneda. Platícales algo a nuestro público, H. Bueno, al respecto, yo tengo esta tesis e inclusive estoy editando un libro que es esta tesis de que pues tanto el conocimiento de Don Juan transmitido por Carlos Castaneda y pues las enseñanzas del Buda ya que nos han llegado de 2000 años para acá, o sea, en realidad en el fondo hablan de lo mismo, ¿verdad? Y es lo que yo trato de, pues estoy como digamos predicando eso, ¿verdad? De que no hay gran diferencia y que pues de lo que se trata es más bien de ponerse a practicar lo que estos dos personajes dijeron, ¿verdad? Que no están tan alejados entre sí, ¿verdad? A pesar de que pues uno es hindú de hace 2000 años y Don Juan pues de hace poco, ¿verdad? Entonces es como digamos pues la orientación de la Iglesia de la Conciencia, una iglesia chamánico budista, ¿verdad? Y yo en mi carácter de pues en este caso estoy pues promoviendo, es promotor de la de sabiduría, ese pensamiento, ¿verdad? Exactamente. Bueno, querido Radio Escuchas, estamos entonces en el Tarot del Guerrero, por primera vez con un invitado, con el H, aquí hablando un poco de los orígenes del tarot y del juego de la oca, de su método adivinatorio que él creo que se llama el juego de la vida, ¿verdad? Aquí estamos, también estábamos con el pendiente de hablar del número 5 que nos habíamos quedado en el programa anterior, el número 5 desde el punto de vista de la simbología tarotística, ¿no? Les platicaba yo que el número 5, no quería dejarlo pues olvidado este tema, es un número que incluye a los cuatro elementos, ¿verdad, H? La tierra, el agua, el aire y el fuego, ¿verdad? Que además incluye un quinto elemento, cinco elementos, ¿verdad? Incluye un quinto elemento que es una sustancia que no... que no tiene cabida en este mundo, ¿no? El número 5 nos habla de una conexión con una sustancia que es etérea, ¿no? Es el éter. Ese es el verdadero simbolismo del pentagrama o de los pentáculos, ¿verdad? Quiere decir que desde el punto de vista del tarot se llenaron o se cumplieron los ciclos de los cuatro elementos de la tierra, del agua, del aire y del fuego, y se está creando o generando una nueva conexión con sustancias que provienen de otra dimensión, ¿no? ¿Qué nos puedes decir tú, H, al respecto? Bueno, ahorita que estabas diciendo eso, me estaba acordando que, si mal no recuerdo, el número 5 en el tarot es el hierofante, que le llaman, ¿verdad? Así es. Y curiosamente, como yo no soy muy católico cristiano, en mi juego de la vida el número 5 es el gran pato, ¿verdad? Qué padre, qué interesante. Pero los otros cuatro, como dice él, pues está el emperador, la emperatriz, el chamán. Pero, pues, respecto a lo que él está diciendo de la conjunción de... Pues eso ya es más como pues lo que es estrictamente la numerología, ¿verdad? Así es, ¿no? Y después, tengo que confesarlo, no es una ciencia que yo esté muy versado en ella, ¿verdad? Pues no. Es como básico eso, ¿verdad? De unir las diferentes manifestaciones, ¿verdad? Sí, pero es muy interesante lo que dices, ¿verdad? Efectivamente, en los arcanos mayores, el número 5 le corresponde en la mayoría de los tarots al hierofante, ¿verdad? En el tarot de Crowley, en el Rider, se le llama así, ¿verdad? En el tarot egipcio, ¿verdad? ¿Quién era un hierofante, mi querido? En un hierofante era un papa o un sacerdote de la iglesia egipcia esotérica, primitiva, ¿no? No un papa como lo conocemos actualmente, ¿no? Sí, es lo que quería decir, ¿verdad? Que pues ahorita ya está como muy pues degenerado ese término, ¿no? Porque, por ejemplo, pues hay tarot donde dice que es la papisa, ¿verdad? Pero dicen, no, ¿qué es eso? ¿Verdad? En realidad eran sacerdotisas, como él dice, en el Antiguo Egipto. Y pues hay que tomar en cuenta que son dos religiones diferentes, ¿verdad? La cristiana y la antigua egipcia, ¿verdad? Entonces, pues de en la ese cual tiene mucho el tarot, ese, ¿verdad? En ese contexto, pues hay que tomar más bien el simbolismo antiguo, ¿verdad? Que pues se comprende, ¿no? Que la iglesia quisiera cristianizar el tarot, o a lo mejor los mismos desarrolladores de este juego, pues para ocultar un poco, pues ya vemos que antes pues la iglesia era medio canija, ¿no? Y tenía la Inquisición, entonces de algún modo pues quisieron disfrazar eso, ¿verdad? en vez de pues un sacerdote egipcio, ¿no? Pues el hierofante, el papa. De hecho, sí hay unas donde sí el número 5 es el papa, ¿no? De tal en algunas, cual. En el tarot de Marsella, en los tarots franceses se le llama el papa, ¿verdad? Pero sabemos que lo que hay detrás es un simbolismo muy antiguo, como hemos venido platicando. Querido N, ¿qué te parece si me acompañas esta melodía? ¿Te acuerdas de Escalera al Cielo de Led Zeppelin? Ah, sí, ¿qué te parece si echamos una versión instrumental, yo con la guitarra y tú con la flauta? ¿Te parece? Me parece bien, a ver, vamos a una, echarle. Dos, vamos a tocar Escalera al Cielo o Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Aquí una versión muy improvisada. Bien, mi H, yo creo que sonó muy bien. ¿Te gusta Led Zeppelin, H? Pues yo crecí con Led Zeppelin, ¿verdad? O sea, que es de nuestra generación, ¿verdad? Sí, no, yo también, una excelente canción, muy mística, también llena de simbolismos, simbolismo de la escalera, ¿verdad? De Jacob que tiene que subirse con miles de obstáculos, ¿verdad? ¿Qué piensas del simbolismo de la escalera, H? Pues yo me acuerdo que cuando estaba joven era como pues esa idea, ¿no? De que era como muy misteriosa y de qué querrá decir, ¿no? Y creo que en alguna revistilla llegué a leer alguna interpretación, pero ya después uno le hace su propia interpretación y pues se encuentra con cosas como, pues no, pues era seguramente Jimmy Page tomó ese conocimiento de, pues, de algún otro lugar, porque son realmente cosas muy... muy profundas, ¿no? Pues ahora sí que esotéricas. Por ejemplo, hay una parte donde, que es como de lo más misterioso, donde habla acerca de que ve unos anillos de humo y que se mete en un bosque, ¿verdad? Pero en realidad yo leí que, por ejemplo, los celtas, allá los druidas, pues usan mucho precisamente ese tipo de, pues digamos, de imaginería para sus meditaciones. Es decir, van a un árbol y se conectan con el árbol y el mismo árbol les va abriendo entonces en una especie como de ensueño. Entonces ahí, al menos en esa parte de la canción, a mí se me hace que pues habla de que pues de eso, ¿no? De una especie de viaje en sueño a otras realidades, ¿verdad? Pero sí, pues, ¿no? A mí me parece también muy bonita, fíjate, H, la imagen de la escalera, ¿no? Yo creo, como bien dices, que Led Zeppelin tomó mucho de la del misticismo druida, ¿verdad? Que ellos tenían mucha influencia por su nacimiento allá en Inglaterra, ¿no? Pero también la escalera es una imagen muy universal, porque también está muy presente en la cábala, por ejemplo, en el misticismo judío, ¿no? Se supone que el camino espiritual, así como el juego de la oca y el tarot, es una escalera en espiral, ¿no? Lleno de obstáculos, de engaños, de espejos, de trampas, que pueden aparecer o semejar, ¿no? La aparente iluminación que muchos creen obtener y resulta que es una trampa, ¿verdad? Pues la misma canción lo dice, ¿no? De que pues está esta señorita, ¿verdad? Que pues que creía que con la escalera al cielo, una vez que llegara allá... podía comprar, ¿verdad? No, que una vez que llegara allá podía comprar lo que sea con eso, ¿no? Y ahorita estabas diciendo algo, me acordé de que, no sé si tú sabes que, pues, Jimmy Page, pues, era como, digamos, medio aprendiz de Aleister Crowley. De hecho, el mismo Jimmy Page llegó a comprar uno de los castillos que tenía Aleister Crowley. Sí, escuché. O sea, y esas son como, pues, sociedades secretas, ¿verdad? Entonces, bueno, a lo mejor Jimmy Page y Plant pertenecían a una de estas sociedades secretas, ¿verdad? De ese tipo, ¿verdad? Y es por eso que se nota el ocultismo, y más en esta canción de Escalera al Cielo, ¿verdad? Sí, cómo no, ¿no? Pues, ¿qué te parece, mi H, si nos echamos otra melodía, ¿no? Una bossa nova, ¿te gusta la bossa nova? Ahora, cambiando de ritmos y de latitudes, ¿no? Desde los druidas del norte de Inglaterra y de Irlanda, nos vamos hasta Brasil. Y por ahí, este bolerito yo le puse ritmo de bossa nova, está en re. Muy bien, así es. Tú me acostumbraste a todas esas cosas, y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación, llenando de ilusión mi corazón. Yo no comprendía cómo se quería, y en tu mundo raro y por ti aprendí . Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti. Échale, mi H. Comprendía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Bien, bien. ¿Qué te parece ese bolerito bosa, mi querido H? No, buen arreglito, ¿eh? Sí, te agradó. No, pues también salió muy muy bonitos tus arreglos con esa flauta. Ah, no, gracias. Es que hay mucho de improvisación, pero bueno. Como gracias en todo, ¿verdad? Bueno, y me gustaría retomar, hace un rato tú decías que detrás del número 5 efectivamente está el Papa o el Hierofante. Fíjate, en realidad, ¿quién es el Hierofante o quién es el Papa? Fíjate, H, desde mi punto de vista en el estudio del tarot, el 5, fíjate, curiosamente también le corresponde a los caballeros. Los caballeros en el tarot son los 5, ¿no? Entonces, o numerológicamente al caballero en el tarot le equivale, y en las cartas le corresponde el número 5. Y también el 5 en los arcanos mayores es el Hierofante. Entonces, es el verdadero maestro, ¿no? Maestro no es cualquiera que se para frente a un pizarrón, ¿verdad? Y ahí pone unos ejercicios y pone a sus alumnos a repetir planas, ¿no? Y aprenderse de memoria cosas, ¿no? El verdadero maestro, el número 5, como bien dices tú, que es el Hierofante, es el número 5, el capaz de enseñar a otros a abrirse sus propias puertas espirituales, ¿no? El número 5 es el número que de aquel ser que nos enseña a labrarnos nuestro propio camino espiritual, ¿no? Desde el punto de vista, fíjate, del tarot y de muchas enseñanzas como la cábala, la meditación, no hay maestros propiamente, ¿no? Lo que hay son guías, así como tú que te gustan mucho las enseñanzas de Don Juan Matus, ¿no? Ellos te enseñaban sobre todo a encontrar tu propio camino, ¿no? Tu propia llave. En la mayoría de los tarots, fíjense, querido radioescuchas, retomando al Hierofante o al Papa que nos hablaba el H hace un momento, tienen un gran báculo, un cetro muy grande, que si lo observamos bien, en realidad es una llave gigante, ¿no? ¿Por qué crees que será una llave gigante, H, lo que tiene el Papa o el Hierofante ahí? Bueno, lo que yo opino es que, pues, es cierto, más bien la figura esta del, pues, del gran sacerdote quiere decir que es una persona que ya más o menos ha logrado, pues, dominar, digamos, estos cuatro elementos que decíamos, y ya puede decirse que tiene un cierto control. Ahora, respecto al famoso báculo que tiene la carta, se me hace muy interesante ver cómo, pues, o sea, todo tiene un símbolo, nada más que, por ejemplo, eso, como decíamos, se retrotrae a los tiempos de los egipcios, y ya los cristianos católicos, que son los que vinieron a, pues, heredar todos esos conocimientos, pues está como medio distorsionado, porque en la iconografía, pues, cristiana, pues eso que trae el Papa se supone que es para la cosa esa de los que que guían ovejas, ¿no? O sea, pero en realidad, pues no, no... Sí, no, en realidad es una llave lo que vemos en el papa del tarot, ¿verdad? Es una especie como de... Pues es, si te fijas, es el mismo báculo que lleva el ermitaño, ¿no? Es una especie como de... Ah, sí, claro. Digamos... algo físico para unir el cielo y la tierra, ¿no? Y de la mano de, pues en este caso del hierofante o del ermitaño, pues él es el fiel de la balanza, que está a la mitad del cielo y la tierra y en medio, o sea, como... Claro. Como una especie de eje, como pues está el báculo, ¿eh? Y aparecerá más adelante, ¿verdad? En el diablo, fíjate, curiosamente el diablo... Tiene dos números muy interesantes, ¿no? Que corresponde a la casa de Capricornio, el diablo en el tarot. Tiene un 10, que el 10 es muerte, o sea, un fin de ciclo, una muerte en el tarot. Y por otra parte vuelve a aparecer el 5 en el diablo, ¿no? Entonces, yo creo que el diablo, si retomamos al hierofante, que en un inicio era un 5... El diablo no es como nos lo enseñaron, no es un super caballero, no es un super visionario en el tarot del diablo. Pero ya dado que se nos acaba el tiempo, mi H, que nos quedan solo unos minutos, ¿qué te parece si nos acompañas con otro bolerito, no? ¿Te acuerdas de un bolero llamado Tú mi delirio de José Antonio Méndez? Por ahí yo le puse algo de ritmo de bossa nova en la, a ver qué te parece. Y nos despedimos gracias a IBM Deportes allá en Abascal y Sousa, en la zona de Medrano, a media cuadra de Javier Mina y a media cuadra de Obregón, en la zona de Obregón. Si yo pudiera expresarte cómo es de inmenso en el fondo de mi corazón mi amor por ti, este amor delirante que abraza mi alma. Es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza. Estás en mi alegría y en mi sufrir, porque en ti se encierra toda mi vida. Si no estás conmigo, mi bien, no sé qué hacer. Es mi amor delirio de estar contigo. Y yo soy dichoso, mi bien, porque me quieres también. Échale, mi H. Porque en ti se encierra toda mi vida. Y yo soy dichoso, mi bien, porque me quieres también. También, también. Esto fue el tarot del guerrero. Muchísimas gracias al H que estuvo con nosotros. A Jacobo Patricio en los controles. Gracias.